4010-7121, 4010-7158, www.sobrelahora-medioradio.com.ar, nuestra dirección de internet. Le damos la bienvenida a Isabel Rauer, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Nos dejaste abandonados. Sí, pero viste, la gripe no perdona. No perdonó, ¿eh? No. Pero ya estás bien. Bastante. Por lo menos prometo no toser. Esa es una promesa complicada. Mira, acá tengo acá. Claro. Eso es algo un acto de voluntad, digamos. Una tosida a dúo. No hay oyente terrible que resista. El oyente que hemos llamado, que hemos instado a que nos llame, Isabel, no sé si bancaría. Sí, no. Bueno, estuvimos anunciando más temprano cuando arrancamos el programa. Hoy me prometiste en la semana varios temas. Turquía, crisis de la Unión Económica Europea y Brexit, que es con el tema justamente con el que arrancaste, con el que inauguraste acá tu columna hace algunas semanas. Bueno, los tres son todos tuyos. Bueno, vamos a matizar un poco. Este programa se llama Sobre la Hora. Sí. Bueno, en primer lugar, vamos a reiterar los buenos días a todos los oyentes, las oyentes. Mate en mano, café con leche, lo que quieran, pero pónganse las pilas, abran las orejas y a escuchar, a interactuar y llamar. Bueno, como es Sobre la Hora, van surgiendo cosas. Entonces, de ser posible, si lo permite nuestra agenda, vamos a tratar el caso de El Salvador. El Salvador está en una situación política de un golpe en marcha, digamos, complicado, pero no lo quiero obviar, pero lo vamos a trabajar para la semana que viene, si es posible. Bueno. ¿Sabes qué? Los que están preocupados por la edad, pero en términos de belleza, ahora se descubrió este dinosaurio que tiene más de 80 mil millones de años. Está buenísimo, ¿eh? ¿Vos decís que es un aliento? Sí, un aliento. Depende de para qué. 90 centímetros de diámetro de la cabeza. Pero depende para qué, bueno. Porque si no, mira, reacción y te puede llegar a hacer trabajar hasta esos años de tu vida. No, no para eso. ¿Eh? Yo dije por eso, preocupados por la belleza. Una cuestión estética nada más. Exacto. Si se puede reconstruir de tantos millones de años, nosotros tenemos una gran perspectiva. Bueno. Ahí, sumando optimismo para esta mañana que viene bien. Sí, hay que tener optimismo, pero el tema que vamos a tratar es muy duro. Es muy duro porque, y lo vamos a tratar lamentablemente, sistemáticamente en la analítica internacional, porque se trata ni más ni menos que la cuestión de la paz, ¿no? Y todo lo que eso implica. Porque hay una costumbre de ver la guerra como la guerra caliente. Bombardeos, ataques, la infantería. Una cosa ya como casi de modé, que no deja de estar, porque si vemos en los países donde esto ocurre, la guerra caliente, digamos, es presente, no es una retórica del pasado. Uh-huh. Pero hay muchas otras formas de guerra. Entonces, el sistema del poder global hoy lo que hace es multiplicar guerra en todos los frentes. En este continente todavía se ve como algo lejano, pero yo digo atenti, porque se introduce sobrepticiamente bajo máscaras disímiles, narco, agresión, que van justificando la escalada de la represión y sobre todo la escalada de la pérdida de los derechos sociales, políticos, la pérdida de derechos. Uh-huh. Y esa pérdida de derechos encuentra una justificación como que se tratara de un paréntesis. Escuchando las justificaciones que emergen, por supuesto, en Europa, que el titular central es la crisis europea porque está como en el corazón de esta gran provocación mundial, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto que se condenan todos los hechos de violencia, de terrorismo, sean xenófobos, sean de razones fundamentalistas, etcétera. ¿Cuáles son las razones, digamos? Porque eso no tiene ningún tipo de justificación. Uh-huh. Ahora, la maquinaria guerrerista que se monta buscando encontrar salidas a la crisis económica, ¿realmente guarda relación con estos hechos? Yo diría que no. Son pantallas que tratan de conectarse. Yo decía, la Unión Europea, la crisis de la Unión Europea, Brexit y Turquía. Lo de Turquía es insólito. porque apunta fundamentalmente al fortalecimiento de un sistema de gobierno que busca solamente la implantación de un pensamiento único, el de Erdogan. Uh-huh. Es un gobierno de carácter islámico, o sea, un gobierno islámico que tiene una mirada sobre el Islam, porque este señor Fatullah Gülen tiene otra mirada también, es de un islamismo, pero es de un islamismo diferente al de Erdogan. Y qué casualidad que son los acusados del golpismo. No entremos a ver si fueron o no fueron. Hay muchas formas de instigar, de proponer. Lo que llama la atención de la prensa internacional, que he estado revisando al respecto, es que en pocas horas ya había listas de cientos y cientos de miles de partidarios que fueron expulsados, detenidos, sancionados, se les quitó el pasaporte, profesores fuera de las universidades, cerradas universidades, ONG, centros de educación, miles de empleados públicos. Es decir, ya esto trasciende una maniobra golpista. Es muy difícil. Era una preparación. Exactamente. Es muy difícil que haya 200.000 tipos preparando un golpe. Claro. No hay inteligencia que aguante. Eso se detecta a los dos días. Entonces, la excusa es para limpiar de todos aquellos que tienen un pensamiento diferente a Erdogan. Esto parece, incluido el ejército fundamentalmente. Todo, ejército y sociedad. También toda la intelectualidad vinculada, por eso, no al golpe, vinculada a esta otra mirada y propuesta de gobierno islámico. Es una piedra en la horma del zapato europeo. Turquía está entre dos mundos. Antes, en épocas de la Guerra Fría, era importante Turquía porque era la base, y esto fue real, era la base para aterrizaje y despegue de los aviones de la OTAN contra Rusia, de los aviones estadounidenses contra Rusia. Hoy parecería que eso ha pasado de moda. Atenti, no ha pasado nada. Esto no ha pasado de moda. Lo que pasa que ya no sería el papel de Turquía, porque ahora el papel más importante de Turquía es un nexo, digamos, hacia el sur y el este, con Irán, Irak, el mundo, vean, árabe. El mundo árabe. Vean qué lugar. Es como mirar de Turquía hacia ahí, hacia la candela viva. Y hay denuncias de algunas ciertas simpatías, tolerancias o apoyo con estos sectores más fundamentalistas, guerreristas, para aprovechar por la bronca con los kurdos, digamos, la bronca, la guerra interna de persecución a los sectores kurdos. Es decir, es un ambiente turbio. No creer que simplemente fue, hay un golpe que se destituyó. Pero ¿cómo juega esto? ¿Y por qué yo decía lo de que ahora no les hace falta los turcos con los rusos? Que dicho sea de paso, para limpiar un poco su cartera de exteriores con Rusia, se acusa a los pilotos que voltearon el avión ruso en Siria. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, ahora Erdogan acusa de que son los pilotos golpistas, o sea, uh-huh, que son los que pertenecen al otro islamismo, a este opositor que está en Estados Unidos. Tensa las relaciones con Estados Unidos porque exige Erdogan que le entreguen a este señor acusado del autor intelectual del golpe. Ahora, simultáneamente, ¿qué pasa en Europa? Europa con los pelos de punta, porque Erdogan ha suspendido la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, uh-huh, y amenaza con implantar la pena de muerte. Y resulta que ha negociado recientemente con la Unión Europea el tratamiento de los refugiados. Entonces, ¿puede seguir siendo la barrera? Bueno, ahí está la negociación candente. Pasando en claro, Isabel, entonces Turquía utiliza su geografía política como estrategia de para presión, sacarse de encima todo lo que al presidente no le conviene. De la oposición interna. De la oposición interna, está utilizando toda esa situación geográfica para que el mundo, ya sea Estados Unidos y la OTAN en representación de Europa, digamos, se lo permita. Sí, concitar apoyos. Lo que pasa es que una forma de concitar apoyos es una provocación total, ¿no? Porque concito apoyo, pero violo tus leyes. Uh-huh. Es decir, también decir, a mí hay que respetarme. Vamos a recordar que, o a evocar, o a mencionar, que son países que tienen tradición de imperios. Uh-huh. ¿Eh? No es una cultura que surgió anteayer, que quiero ver cómo me instalo. No, vienen de historias de imperios, de ocupaciones. Si no, hay que preguntar a los búlgaros la opinión que tienen de los turcos, ¿verdad? Entonces, son relaciones de cuidado. Uh-huh. Pero este afianzamiento de la personalidad de Erdogan puede también tener proyecciones, y de hecho yo creo que las tiene, de avanzar en una hegemonía geopolítica territorial en la región. Ahora, digo, se le está poniendo caliente la situación a la Unión Europea, ¿por qué? Y Brexit, por eso decía, veamos el Brexit. Primero era que se tienen que ir ya, ¿no? La Unión Europea, el Parlamento Europeo dijo, si quieren ir, váyanse ya. Pero ahora salió la Merkel. Sí. Diciendo de que no hay apuro, de que van a ayudar a esta señora May a que haga una salida, digamos, prolija de la Unión Europea. ¿Por qué? Elegante, ¿viste? Pues es que son socios, señores, son socios. Estas son las famosas contradicciones internas. Tienen pugnas económicas, pugnas por el tema de la frontera, porque bueno, la xenofobia está marcando mucho la política internacional, pero también tienen acuerdos estratégicos. ¿Y cuál es este acuerdo importante? Y por eso comencé hablando del tema de la paz. Uh-huh. Bueno, se despierta la agresión contra Rusia. Rusia ha estado siempre en la mira del ataque del poder global. ¿Por qué? Porque hay que desarmar a Rusia para poder llegar a destruir China. Es como el camino hacia la destrucción de China. En los intereses de la geopolítica global del capital está terminar con China. No es un chiste. Ahora, ¿se puede frontal? No. Hay que ir sacando por partes. Erosionando, digamos. Erosionando y sacándole por partes. Y además, ocupando fronteras de territorio. Digamos, Rusia, Mongolia, es como, bueno, ya estoy en tu patio, ¿no? Ahora te abro la puerta del lavadero y estoy. Entonces, el objetivo, los rusos se han dado cuenta, pero se han dado cuenta y ya tienen la bota de la OTAN que los rodea. ¿Por qué Turquía no es importante? Porque los tipos están instalados en Ucrania, señores. Uh-huh. Están ahí pegadito. Ya están en el lavadero, ya ni siquiera en el patio. Entraron al lavadero. Entonces, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no, la situación interna no les ha sido fácil de controlar a los ucranianos. La región del Donetsk, digamos, ese grupo humano, no han sido tan manipulables como se pensaba en primer momento. Entonces hay que buscar otros alfiles. ¿Dónde está el alfil fundamental? En Polonia. Han destapado. Vean ustedes cómo la historia. Estaba yo buscando cuándo es que Rusia invadió Europa. No encontré el antecedente. No lo encontré. Estaba buscando cuándo invadió África. No lo encontré. Estaba buscando cuándo invadió América Latina. No lo encontré. Cuándo invadió Australia, Oceanía. No lo encontré. Sin embargo, en la historia, Rusia ha sido reiteradamente invadida por Europa. Y los señores franceses ya se relamían. Recordemos que Napoleón decía que iba a construir un imperio donde nunca se pusiera el sol, ¿verdad? Sí. Claro. Porque iba a ir, le iba a dar la vuelta al mundo. Uh-huh. Esas manías que hoy en día no la dicen en francés, sino en inglés, pero perduran en el poder. Claro, sí, el deseo, ese deseo. Pero proyectan el otro, digo, a través de los medios de prensa. Ahora, es de atender la cuestión de Gran Bretaña, porque va a entrar en una psicología muy nacionalista, antirrusa, que viene de herencia de la época soviética, ¿verdad? Y de por cuando estaban dentro del bloque soviético, y también invasiones o apoyo del Ejército Rojo a los gobiernos locales en contra de levantamientos de la población, manifestaciones de la población. Entonces, en ese sentido, hay una base de apoyo en la psicología nacionalista de la gente, pero han declarado Inglaterra, que es una de las cabezas de la OTAN, ha declarado que Polonia es un objetivo inminente de ataque ruso. Oigan esto, inminente, que por lo tanto Polonia tiene que armarse, no va a poder enfrentar la agresión rusa porque, bueno, hay un desbalance, pero el objetivo es que se prepare para resistir unos días hasta que llegue todo el apoyo de las fuerzas de la OTAN. Bueno, aparte de la locura de la guerra, que es revivir la Guerra Fría, ¿verdad? Hay un trasfondo económico, porque después de agitar estas banderas, ¿cómo lo resuelve Polonia? Tiene que comprarle a Inglaterra todo un armamento para renovar. Aire, tierra, ¿ves? Y ahí se destapa el ¿cómo se va a pagar esta crisis? Otra vez, ríos de sangre de la humanidad van a llevar a, bueno, la lucha por una paz y un entendimiento. Es muy fuerte. Ese es un elemento. Atrás de toda esta agitación está la búsqueda desesperada de una salida económica a la brutal crisis económica del capital financiero hoy. Entonces, endeudar países para que entren de nuevo en la carrera bélica, ¿verdad? Y esto no es solamente de Polonia, sino que como va a ser la punta de lanza, además la necesidad de modernizar la OTAN. Están instalando bases misilísticas, quieren poner plataformas donde se llegue rápidamente, ¿a dónde? A Kaliningrado, que es la zona de Rusia, la ciudad rusa más cercana que tienen. Esto pareciera increíble que lo estén hablando jefe de Estado. Esto parece una cosa de fascineroso. No. Es el tema de los jefes de Estado, las declaraciones de esta flamante señora May. Si usted pensaba, por alguna casualidad, que la salida de Inglaterra de la Unión Europea respondía a algún criterio progresista de no al europeísmo antidemocrático y xenófobo, no, esta es para peor, es peor, porque es xenófobo, es guerrerista. Es decir, está en la destrucción, en la cabeza del alfil de la destrucción de la vida en el planeta. Entonces, vamos a recordar algunas cosas. O sea, el optimismo con respecto al dinosaurio fue para tirar todo esto. Exactamente, y bueno, tenía que poner, un dinosaurio nos ampara. Pero en guerra, digamos. Sí, un dinosaurio nos ampara. ¿Sabes por qué? Porque además el dinosaurio era de aquí, de la Argentina, sí, de la Patagonia. Entonces, bueno, es una cuestión de aliento, ¿verdad? Si tenemos tanta reserva de la historia de vida de la humanidad, hacia atrás también podremos tenerla hacia adelante. Es lo como yo lo miro. Pero quería anudar esto con un elemento. Esta cosa de Rusia, y voy a recordar, la invasión de Napoleón. La invasión nazi, señores. Los nazis que paradójicamente empiezan por Polonia, por la parte que consideraban que era de Alemania, el objetivo también era Rusia. Y se meten ahí, y es en Rusia donde se empantanan. Se empantanó Napoleón, se empantanaron los nazis. Esto parece que está borrado de la historia, y eso se llama genocidio, eso se llama guerra, eso se llama de muchas formas, pero nada que ver con equilibrio mundial ni paz mundial. Después se alimentó en la Guerra Fría, se alimentó un odio hacia el comunismo para justificar toda la carrera armamentista. Y qué simpático que estos señores y señoras que levantan estas banderas en las convenciones que cada día me hacen acordar más aquellas palabras de Chávez de que el pueblo va de abismo en abismo mientras los presidentes van de cumbre en cumbre, porque van a esas cumbres para firmar grandes tratados de desarme, los primeros que impulsan un rearme nuclear brutal en el mundo. Lo que en realidad hacen esas cumbres es firmar a países que consideran subordinados o que se deben subordinar a no desarrollar un armamento que ellos iban a desarrollar para doblegar a todo el mundo. Eso es lo que hay atrás de esas medidas. Pero bueno, a lo que voy con esto, el recordar la Guerra Fría, es que ahora ya no hay comunismo. ¿Hay comunismo en Rusia ahora? No, claramente no. Yo digo, no, porque a lo mejor me falla la memoria. No, claramente. No, no. No hay comunismo. Yo reviso los papers y digo, pero no hay comunismo. Actualizás, apretás a actualizar, pero sí, nada. Sí, no, me da rewind, me dice no. Lo único no más hay. Actual de, con respecto, viste que se reeditó el libro de García Márquez, Un viaje por los países socialistas. Ah, eso podría pero ser. Más como lo más cercano que tenemos a. ¿Sabés que tal vez la señora May leyó ese tarde, libro ahora, y se confundió? Sí, puede ser que lo hayan traducido al inglés y ahora ella lo leyó y se confundió. Pero digo, como no hay, lo que ciertamente hay es una toma de conciencia de ciudadanía y de patria de Putin y de los líderes rusos, que se han dado cuenta que ese enamoramiento original que tenían con Europa no es así, porque vieron que Europa y la OTAN le ha ido avanzando sobre la frontera. Entonces hay que decir, señoras y señores, no hay que comer vidrio. Al final se demuestra que lo que había atrás de la excusa de la gran amenaza comunista era la búsqueda de hegemonía global de este capitalismo guerrerista, que hoy en día, sin ningún argumento, ya dicen nada más, los rusos te van a atacar. Es decir, se destapa aquella mentira que sumergió al mundo por décadas en una guerra infame, la Guerra Fría. ¿Infame por qué? Porque perseguía las ideologías, fue causales de matanzas en muchos países. Bueno, en este continente, ni realmente que hablar, ¿verdad? Con la persecución a todas las ideas de izquierda o ideas comunistas. Se destapa la cuestión. ¿Y qué es lo que viene entonces a cuento para ponernos, no sé si optimistas, pero para ponernos en la responsabilidad? No se puede delegar la lucha por la paz. Es imposible. Uh-huh. La paz hoy, como nunca antes, depende de los pueblos. ¿Y qué quiere decir que depende de los pueblos? Que también, ante tantas provocaciones que hay y que pueden llegar a presentarse, la cabeza fría de no caer en el palito de las provocaciones para no abrir el torrente de la guerra también es una responsabilidad de los pueblos. Los pueblos son provocados permanentemente con acciones de todo tipo a caer en apostar a la guerra como salida. Digo, ahí se sabe cómo se entra, pero nunca sabemos cómo se sale. Uh-huh. Y lo que nos demuestra la historia, que la salida nunca es beneficiosa. Siempre salimos los pueblos perdiendo de toda solución que sea mediante la sangre, mediante la guerra. Este era un poco el llamado al día de hoy con esta situación candente que la vamos a seguir. No le vamos a dedicar así programas porque esperemos que se calmen un poquito los acontecimientos en Europa. Aparte de esta cosa macro a nivel de Estado, las locuras, ¿verdad? Las locuras de que irrumpen. Las locuras del terrorismo, de gente sacada, de locos que encuentran en esos actos de locura, busca una compensación a su desdicha. Sí. Sí, Isabel, te quiero volver al primer punto que planteaste, una consulta. Después de este análisis global, es una pregunta chiquitita, pero bueno, casi del medioevo. ¿Por no. qué en Turquía, cuál es la intención en Turquía de implementar, porque digo, leí durante la semana un montón de artículos, de implementar la pena de muerte? Y bueno, amén de lo que ya está claro, lo explicaste, ¿no es cierto? Es sacarse, digamos, pero instalar la pena de muerte en el 2016 es complicado, y si bien uno sabe cuál es el sentido, cuál es el objetivo, es una medida del medioevo ya a esta altura. Sí, una medida del medioevo, pero ahí, a menos que Estados Unidos, algunos estados lo tengan todavía, ¿no? No, sí, pero es otra cultura. Uh-huh. No creo que bueno, en realidad la dejaron por presión de la Unión Europea. Uh-huh. No es tan ausente de esta cultura la pena de muerte. Pero yo creo que el objetivo no es tanto ético como político, que es el escarmiento. Es el escarmiento. Siempre es el escarmiento, pero cuando se trata de un escarmiento masivo, o sea, de una penalización masiva, es un escarmiento para la población. Subordinate, no tengas un pensamiento diferente porque el costo es este. Uh-huh. De última, es siempre la lógica de los dictadores, ¿verdad? Sembrar un escarmiento para la sociedad. Vos decías, en Estados Unidos, toda es condenable la pena de muerte, pero la otra es individualizada para, sí, claro, sectores. Antes fue también política. Vamos a recordar, ¿verdad?, los mártires de Chicago. No se puede decir que sean porque hayan cometido una tropelía de violación en una esquina. Esa parte, por ahora, digamos que ha sido secundarizada, pero la pena de muerte está y no la quitan. Hay cosas pintorescas en Estados Unidos. Ustedes vieron, cerrando el tema, ¿vieron la última consigna de Trump contra Clinton? Arremete, como corresponde a todo machista, arremete contra ella golpeándole al marido. ¿Y qué dice? No lo sé. Clinton violador. En una camiseta, en una remera, como decimos nosotros. Isabel Rauber, un gusto, como siempre, tenerte acá este sábado. Nos tiraste optimismo. Es un pum para arriba y un pum para abajo, digamos. No, pero nosotros seguimos apostando al dinosaurio. Dale, buenísimo. 4010-7121, 4010-7158. Pueden encontrar la semana de la columna de Isabel en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Muchas gracias.